Hola, estoy aquí y estoy haciendo las primeras grabaciones en este grabadorcito que me acabo de comprar y que es muy hermoso. Tiene una radio hermosa, tiene un sonido hermoso. Vamos a ver ahora cómo grabó. A 18 minutos del sol. Aparentemente graba bastante bien esta cagada. A 18 minutos del sol, @gmail, es donde pueden escribir para dejar sus mensajes, sugerencias, o lo que tengan ganas. Y está el www.a18minutosdelsol.blogspot.com, a donde pueden escuchar o bajar los programas ya emitidos y también acceder a los distintos links. Entre ellos está el que les da la posibilidad de suscribirse al grupo de Yahoo Universo Spinetta. Y bueno, así poder compartir muchísima información, todas las últimas novedades que pueda llegar a generarse desde este universo. Aprovecho también para saludar a la gente que está en el chat del www.radioether.com.ar. Está desde el principio Yaseco, Gisela, ahora acaba de llegar, o al menos acaba de escribir, Ariel de Mar de Plata, así que saludos a todos. Los que están escuchando, y muchísimas gracias, como siempre, por hacer el aguante. A 18 minutos del sol. A 18 minutos del sol. Antiguamente el hombre creía que al comer un animal, también se alimentaba de su alma, de su luz. A su vez, el hombre es devorado por el infinito, por el águila, según Don Juan. Pero podemos ser tragados enteros, sin más, o luchar para que cuando por fin nos traen, la luz interminable continúe dentro de las fauces del otro. Y las hojas cubrirán. 18minutosdelsol.blogspot.com. Montado a mi paquidermo de Lux, me despido. Ya llegamos al final del programa de hoy. Bueno, y quiero saludar entonces a todos los que estuvieron compartiendo este programa. Bueno, Yaseco, Ariel de Mar del Plata, Gisela, otros tantos que están del otro lado. Y los muy vagos no dejan sus mensajes. Estarán castigados por eso. También aprovecho a saludar, como siempre, a la gente del grupo Universo Spinetta y a todos aquellos que escuchan el programa. Las repeticiones, en las distintas repeticiones que tiene el mismo en Radio Éter, en la grilla de programación, pueden chequear todas las repeticiones. Hoy, por ejemplo, la próxima, la más inmediata, las tienen a las 12 de la noche, es decir, dentro de poquito ya pueden escuchar, si es que se quedaron con ganas, si es que se engancharon tarde, este programa. Y bueno, y aquellos que los estén escuchando, que estén escuchando las repeticiones, también saludo grande, al igual que todos los integrantes del grupo Universo Spinetta, como ya lo había dicho, y a los que escuchan por www.a18minutosdelsol.blogspot.com. Como les decía, llegamos al final y el Emur le pide a la boa que lo abrace inocentemente, eso es lo que escuchamos hace segundos. Le pide un último momento, ¿no? Un último momento que sea armónico. Los elefantes, en cambio, saben descansar y van a morir en paz. Tiene esta cosa incorporada. Y cuánto mejor estaríamos si estuviésemos la serenidad de los elefantes. Hasta la semana que viene. Elefantes saben descansar, van a morir de paz. Un elefante sabe cómo aquel, el creador de la tierra y el sol. Y si es que ves cómo se extienden, si ves cómo se resignan a olvidar su inexplicable soledad, serás como ellos, que podrán contar los cuentos más extraños, pero no te apurarán. Elefantes saben olvidar. Míralos cómo están. Oh. Mira sus largas trompas sin razón. Cómo huelen todo lo que está. Y si es que ves cómo se extienden, si ves cómo se resignan a olvidar a su inexplicable soledad, oh, serás como ellos, te podrán contar los cuentos más extraños, pero no te apurarás. Vamos a verlo andar. ser. Mientras sea un elefante hasta el final, no tendrás que entender. Tendrás calma, tendrás la calma y tendrás calma. Una blanca, blanca calma. Ha sido todo por hoy. A 18 minutos del sol. Quedó fenómeno.